Buena tarde, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, lunes de 4 a 6 de la tarde. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, emitiendo de momento solo por internet. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, Torelló, 103.5, Radio ARC. La web www.arrc.cat. Consulten la web para ver los días y horas de emisión. En Manresa, 106.4, Radio Bala. Consulten también la página web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid, 100.0 de la FM. Domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Lunes, hoy lunes, primer lunes de octubre, 3 de octubre del 2016, y ya sí que estamos en la recta final del año, los últimos tres meses, y llegaremos al 2017. ¿Se han dado cuenta lo rápido que ha pasado este año? ¿Sí? ¿No? Es igual. Va a pasar igualmente, no solo jazz. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Bien, comenzamos. Octubre, ya estamos hace algo más de una semana en otoño aquí en el hemisferio norte y dando los primeros pasos dentro de la primavera en el hemisferio sur, allí en Valparaíso. Ya el tiempo empieza a tomar otro color y otro calor, otra temperatura. Pues para saludar ese otoño y esa primavera, qué mejor que hacerlo con buen ritmo. ¿Qué les parece? Con un conguero de origen, bueno, norteamericano, pero de origen puertorriqueño, el señor Johnny Blass, de un álbum que él tituló King Conga. King Conga, el rey de la conga. Vamos a escuchar un breve tema de 35 segundos, que es el tema que abre este disco, e inmediatamente nos vamos a ir al segundo tema de este CD, que es precisamente el tema que le da título a este disco, King Conga. El primer tema, este corto, es solo percusión. Es un tema que comparten su autoría los dos músicos que tocan en esta pieza: Johnny Blass, conga y percusión, y Angelito Rodríguez a los timbales y a la percusión. Con ganas, con ganas vamos a comenzar, ¿qué les parece? Y en segundo lugar, King Conga, que es una composición del trombonista Dan Weinstein, quien también hizo el arreglo de este tema. Comenzamos a ritmo de Latin Jazz. Noctámbulas y noctámbulos que se han pasado ahora a este programa, no solo jazz en su nueva versión. Aquí tienen Latin Jazz en No Solo Jazz. Thank you. King Conga, tema que le da título a este álbum del percusionista Johnny Blass. La composición y el arreglo es de Dan Weinstein. Bien, él es el trombón solista también de este grupo. Hay una particularidad en la formación y en la sonoridad, especialmente en la sonoridad de este grupo, que los vientos, normalmente en los grupos hay trompetas, trombones, algún saxo, pero aquí hay solamente trombones, cuatro trombones, el principal, Dan Weinstein, Kerry Loschen, Humberto Ruiz y Edwin Blass. Estos son los cuatro trombones, la sección de vientos del grupo. Le secundan Mark Gutiérrez al piano, Paul Pérez al contrabajo y Johnny Blass a las congas, y Angelito Rodríguez a los timbales, bongo y campanas. Bien, King Conga, Johnny Blass. Normalmente este grupo interpreta piezas propias, tanto de Johnny Blass como de Dan, o como en el caso de la primera que escuchamos, aquellos 30 segundos de percusión que comparte la autoría con el percusionista Angelito Rodríguez. En este caso, y como una rara excepción, escucharemos una pieza de el señor Lee Morgan, The Sidewinder. El arreglo es de uno de los trombonistas del grupo, Kerry Loschen. El solo, de todas maneras, es de Dan Weinstein. Pues aquí tenemos entonces al grupo liderado por Johnny Blass y este The Sidewinder, composición de Lee Morgan. We'll be right back. pieza original de Lee Morgan de Sidewinder por el grupo del percusionista Johnny Plass. El álbum King Conga, el rey de la conga. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema que la autoría está compartida por Edwin Blass, que es que toca Edwin por aquí. Ah, es otro de los de la formación de trombones del grupo, seguramente es hermano por el apellido de Johnny Blass. Bien, la autoría la comparten Johnny y Edwin Blass. El arreglo es de Edwin Blass y Dan Weinstein. Bien, aquí hay un par de novedades. El trombón solo es de Dan, normalmente él toma los primeros solos de trombón. El segundo es de Kerry Loschen. El tercer solo es de Humberto Ruiz. El cuarto es de Edwin. Pero aparte de eso, tenemos a Dan Weinstein tocando el violín, hace un solo de violín, la viola y a los coros. Y en los coros hay varios de ellos cantando. Hay letra aquí. ¿Y qué más hay de novedad? Johnny Blass por un momento deja las congas y nos hace un solo de flauta. Un solo de flauta. Hay un artista invitado, Terry Delgado, a los coros. Y como dicen que la primavera la sangre altera, a estos y a estas a las cuales, a estas personas a las cuales la sangre se les altera en primavera, les dedico este tema, Sóbale. Y presten atención a los coros, dice. No, escúchenlo. Y si no lo han pillado, pues se los digo yo al final del tema. Johnny Blass, de su álbum King Conga, y este Sóbale, que es el número 7, la pieza número 7 de este álbum. Aquí lo tienen, no solo jazz. Thank you. Conga, King Conga, el álbum de Johnny Blass. Escuchamos esta pieza titulada Sóbale, Sóbale, Sóbale. ¿Qué dice el coro? Apúrate, mujer, que hace falta sexo. Si este, yo me pregunto, si esto hubiera sido, por ejemplo, el grupo Fuego de Seda, un grupo cubano, compuesto solo por mujeres, ¿estarían cantando un coro como Apúrate, chico, apúrate, hombre, que hace falta sexo? ¿Por qué no? Probablemente sí que lo harían. Pero, en fin, ahí está esa reflexión en el aire. King Conga, Johnny Blass. Y vamos a terminar la presentación de este disco, que es primera vez que suena en el programa, como todo lo que vamos a escuchar a continuación. Son todas incorporaciones nuevas a la fonoteca de No Solo Jazz. Este es un álbum de 1999. No todo lo que presentaremos esta tarde será necesariamente novedades discográficas, pero sí discos que se han incorporado recientemente a la fonoteca de No Solo Jazz. Vamos a terminar tal cual como comenzamos. Una pieza instrumental, rítmica, a cargo de Angelito Rodríguez a los timbales y la percusión, y Johnny Blass a las congas y a la percusión. Rican Conga, No Solo Jazz, desde Barcelona. Este no es el tema, este es el número 8, y yo lo que les quiero hacer escuchar es el número 9. Nada más, se cambia rápidamente. Aquí lo tienen. Corto, no llega a los 30 segundos, y con ese tema terminamos la presentación de este CD, de este percusionista norteamericano, pero de origen puertorriqueño. El siguiente invitado esta tarde, un trombonista, curiosamente también, mira cómo son las cosas. Trombonista, pasamos de una formación de cuatro trombones a este disco de Jerry Tillits. Es un músico norteamericano nacido en Nueva York en 1945. Compositor, trombonista, cantante ocasionalmente, quien desde el año 1986... reside en Hamburgo. Este hombre desde el 86 está viviendo en Hamburgo, donde ha desarrollado el resto de su carrera. Jerry Tillits estudió originalmente con Lenny Tristano y Curtis Fuller en Nueva York. Ha trabajado con una larguísima y extensa lista de músicos de altísimo nivel: Gary Mulligan, Roy Eldridge, Chet Baker, Tommy Flanagan, Barry Harris, Hank Jones. Músicos ya de una generación posterior, más moderna, como Jake McNeely, Bob Moses, Tom Harris, Valerie Ponomarev, Armen Donelian. Este es un pianista muy interesante. Tomen nota para que le sigan la pista. Armen Donelian, se lo estoy pronunciando tal cual como se escribe. Y no es pianista, saxofonista, Harold Danko. Bien, aquí tengo un disco del señor Jerry Tillits, Tales of Two Cities. Tales of Two Cities. Porque hay tres sesiones de grabación totalmente diferentes, con diferentes músicos, y que se grabaron entre la Nueva York original de Jerry Tillits y Hamburgo, que es la ciudad donde él reside. El primer tema que vamos a escuchar es de la sesión grabada en el Manhattan Recording Studios, 12 de noviembre de 1990. Los músicos: Billy Mays al piano, Ray Drummond al contrabajo, Adam Nussbaum a la batería y obviamente Jerry Tillits al trombón. Ya lo ven, los tres músicos que acompañan a Jerry son también de altísimo, altísimo nivel. En primer lugar, escucharemos un tema original de Jerry Tillits, Swinging at Denny's. No solo jazz. Thank you. Swinging at Denny's, pieza original del trompetista Jerry Tillits, de este álbum Tales of Two Cities, historias de dos ciudades. Y la primera historia es de las grabaciones que Jerry hizo en Nueva York, en el Manhattan Recording Studios, noviembre 12, 1990. Escucharemos otra pieza de esa sesión, siempre con los mismos músicos: Jerry Tillits al trombón, Bill Mays al piano, Ray Drummond al contrabajo y Adam Nussbaum a la batería. Otra composición original de Jerry: The Man with the Money. The Man with the Money. No solo jazz. Thank you. Man with the Money. Jerry Tillits y su grupo de esta sesión grabada en Manhattan, Nueva York. Bien, vamos a la segunda ciudad que le da título a este álbum, ¿no? Tales of Two Cities. Historias de dos ciudades, la primera en Nueva York y ahora Hamburgo, que es donde reside Jerry. Hay dos sesiones de grabación. La primera se realizó en dos fechas diferentes. 16 de marzo del 91 y la otra dos semanas más tarde, el 5 de abril. Ambas se grabaron en el Brücken Studio en Hamburgo. La formación cambia. Los músicos son Frank Finch al piano, Jimmy Roger Pedersen al contrabajo, sigue Adam Nussbaum a la batería y obviamente Jerry Tillits al trombón. Escucharemos un clásico. Escucharemos la versión de un clásico. Y disfrútenla, por favor. Pónganse cómodos, cómodas y disfruten de esta excelente versión de Basin Street Blues. Thank you. preciosa versión, ¿verdad? A dúo. Jerry Tillits al trombón y el señor Jimmy Roger Pederson al contrabajo. De la primera sesión que hicieron en Hamburgo, marzo y abril del año 1991. Escucharemos otra pieza de esa misma sesión. Esta vez un original de Jerry Tillits, A Portrait of Lenny. Y obviamente, está dedicado al señor Lenny Tristano. No solo jazz. Portrait of Lenny, pieza original del trombonista Jerry Tillits. Segunda sesión en Hamburgo, la segunda parte de esta Historias de dos ciudades, Tales of Two Cities. La segunda sesión en Hamburgo tuvo lugar el 5 de abril de 1991. Y hay un nuevo cambio de formación. Horace Parlan al piano y Jerry Tillits al trombón y la voz. Y con los dos temas que le voy a hacer escuchar de esta segunda sesión en Hamburgo, nos acercaremos a al final de la primera hora de programa, el ecuador del programa. Escucharemos, en primer lugar, una composición original del trombonista J.J. Johnson, pieza a la cual Jerry Tillits le puso letra. A dúo, esta composición entre Jerry Tillits al trombón, la voz, y Horace Parlan al piano. Lament, no solo jazz. Iba a decir, A Portrait of Lenny. Eso fue lo que escuchamos anteriormente, antes de esta pieza, Lament, una pieza original de J.J. Johnson, la música y la letra del señor Jerry Tillits. Esto es de la segunda sesión en Hamburgo, donde Jerry está acompañado solamente por Horace Parlan al piano. Y ahora sí, cruzamos el ecuador del programa con una versión de un clásico de Kurt Weill, Bertolt Brecht y el señor Bill Stein, posiblemente, quien hizo la traducción de la letra al inglés de este gran, gran clásico, Mack the Knife. Mack the Knife en No Solo Jazz. Thank you. Mack the Knife. Jerry Tillits, trombón, Horace Parlant al piano del álbum de Jerry Tillits, Tales of Two Cities. Segunda hora de este No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, y en una cadena con radios de hermanas, radios libres, radios alternativas, comenzando con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. No solo jazz. Cambiamos de todo en esta segunda parte. Bruno Angelini, un pianista francés, nacido en Marsella, 1965. Se formó en el Conservatorio de Jazz de Marsella con el pianista, violonchelista y director de orquesta Guy Lognon. Después de haber hecho algunos comienzos en el campo clásico con la guitarra y posteriormente con el saxofón, paralelamente a sus primeros estudios en la parte clásica, en paralelo a estos estudios, estudió en la universidad y sacó el diploma de ingeniero en termodinámica. Nada más ni nada menos. El señor Bruno Angelini. De él tengo un disco que es, en cierto modo podríamos llamar una, bueno, es una novedad discográfica. El álbum se grabó en el año 2014, concretamente en junio, 16, 17 y 18 de junio del 2014, en los estudios La Boisson, en Francia. Y para esas sesiones, Bruno Angelini, pianista, se acompaña por Reggie Hubi, al violín tenor y a algunos aparatos electrónicos, Claude Chamichian al contrabajo y Edward Perrault a la batería y la percusión. Temas originales en su mayoría, excepto tres de ellos, como en el caso de el primero que vamos a escuchar, que es una composición de Paul Motion. Hay también una composición de Wayne Shorter y otra de Steve Swallow. El resto son composiciones originales de Bruno Angelini. En primer lugar, Folk Song for Rossi, una canción folk para Rossi. Su autor, Paul Motion. No solo jazz. Bruno Angelini al piano y su grupo. Thank you. Pianista Bruno Angelini y su grupo, y esta composición original de Paul Motion, Folk Song for Rosie, de su álbum. ¿Tiene título este álbum? Simplemente lleva su... Ah, no, sí que tiene. Sí que tiene un título. Instant Sharings. Bruno Angelini. El siguiente tema que vamos a escuchar del grupo Es una composición original de Wayne Shorter. Meridian. The Want Sylph. No, a ver, algo pasó aquí. Vamos a ver. Ah, no, sí, correcto. Correcto, escuchamos en primer lugar la pieza número uno, exacto, Folsom for Rosie. Y ahora la número dos, que es Meridian. A Wood Sylph, de el señor Wayne Shorter. Bruno Angelini y su grupo. Meridian, A Wood, Sylph, composición original de Wayne Shorter, por el grupo del pianista Bruno Angelini. De este mismo álbum vamos a escuchar ahora una composición original de Bruno Angelini, Solange. Thank you. Solange, una composición original del pianista francés Bruno Angelini, de su álbum Instant Sharings, álbum grabado en 2014 en Francia. Nos acercamos a la última media hora de programa. Y damos un nuevo giro a la música. Y vamos a encarar esta última media hora de programa con una cantante, música nacida en Irán, concretamente en Teherán, Asam Ali. Esta mujer nació allí en Teherán, aunque ella se crió en India desde los 4 años, en la pequeña ciudad de Panchkani, un hermoso puerto de montaña en el estado de Maharashtra. Allí asistió a una escuela internacional durante 11 años y durante todo ese tiempo se empapó de la rica cultura y las tradiciones musicales de la India mientras estudiaba. El destino que Asam eligió en su vida se vería influenciado sobremanera por su educación en una escuela que potenciaba la importancia de las artes y la espiritualidad y que se esforzaba en resaltar los puntos académicos y morales para sacar personas capaces de promover la transformación social imbuida del espíritu de servir a la humanidad. Fue ese objetivo el que dio forma a la música de Hassam en los años venideros. La revolución de los ayatolás en 1979, cambió el curso de su vida, como ocurrió con muchos de sus compatriotas. Dado que no quería llevar a su hija a un país con un futuro tan incierto como otros iraníes, su madre decidió dejar su hogar y su vida para trasladarse a Estados Unidos. Lo hizo en 1985, cuando Asam no era más que una adolescente. Asam Ali, dentro de sus proyectos musicales, que son varios, tiene este, Niyaz, el grupo Niyaz, del álbum Fourth Light. Les hago escuchar el tema The Taste of Love, el sabor del amor. Y este disco sí que es una total y absoluta novedad discográfica, ya que se editó este año 2016. Fue grabado en Montreal, en Canadá. Escuchemos pues al grupo Niyaz con la voz de Asam Ali y este tema, The Taste of Love. La composición es original de Asam Ali y Loga Ramin Torkian. The Taste of Love. Y nos vamos al final del programa, la última media hora. Taste of Love. El grupo New Jazz, con la voz de Asama Lee, y este tema, no, del álbum Fourth Light, la cuarta luz. Teníamos a Asama Lee en los Estados Unidos, su madre después de la revolución de los ayatolás en el 85, la teníamos en los Estados Unidos. Nada más llegar allí, le quedó claro que lo que quería en la vida era dedicarse a la música. Además, tenía una predilección por el santur persa, un instrumento muy parecido, muy similar al salterio. Aunque tenía un don innato para el canto, ya lo había demostrado en casa y en los conciertos escolares, no tenía en esa edad un particular interés en dedicarse a la canción. De modo que comenzó sus estudios de santur bajo la tutela del maestro persa Manucher Sadeghi. Durante 8 años estudió con él. Pero a pesar de que se hizo una excelente intérprete de santur, Asam se dio cuenta que con el instrumento no era capaz de expresar todas sus emociones, ¿no? En una de las sesiones el profesor Manucher Sadeghi escuchó su voz por primera vez, cayó rendido ante su voz y le hizo ver que lo que tenía que hacer era cultivarla, estudiar y hacerla madurar. Fueron estas palabras las que le dieron el empuje que necesitaba para explorar con su voz, utilizándola como vehículo con el que finalmente podría expresarse por completo. Una voz que la revista Billboard describía más tarde como un instrumento glorioso e inolvidable. En este álbum, Fourth Light, ella tiene una excelente compenetración con Loga Ramin Torquian, con quien componen prácticamente la mayor parte de las composiciones de este álbum, como la que acabamos de escuchar, The Taste of Love. Ahora vamos a escuchar otro tema que se titula A Single Glance. A Single Glance. Asama Lee y el grupo Ni Jazz en No Solo Jazz. Yeah. Single Clans, el grupo Nijas, con Asama Lee a la voz. Mientras Asam buscaba una educación seria, sirviéndose de varias tradiciones vocales como la clásica occidental, la india, la persa o la de Europa del Este, la verdadera pasión de Asam Ali había sido explorar el inmenso potencial de la voz humana, sobre todo su capacidad para trascender el lenguaje, la cultura y las barreras espirituales cuando expresaba pura emoción. Cuando se le preguntó por su acercamiento al canto, Asam explicó: lo que más me intriga de la voz humana es su habilidad para convertir todo en transparente a través de su poder de transformación. La voz no es solo una vía para conducir palabras. Para mí, se trata más de un sueño abstracto en el que todo tiene un perfecto sentido. Otra composición de Asam Ali y de Loga Ramin Torkian, del álbum The Fourth Light. I am sin, no solo jazz. Thank you. Man Roman, I'm a Sin. Asama Lee actualmente vive en Los Ángeles. Su música, que describen como un mundo alternativo, se centra principalmente en la antigua relación entre la percusión y la voz. Ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo con Vaz, un dúo de música étnica respetada por la crítica, que ha cosechado grandes éxitos de venta. Además de Vaz, Asama es también la cantante de la banda iraní Nijaz, que es lo que les estoy presentando ahora, que agrupa a Loga Ramin Torquian y al productor galardonado con un Grammy, Carmen Rizzo, además de la propia Asama Lee a la voz. Nijaz es un proyecto electroacústico que pone música a los poemas de los místicos sufis. El grupo ha sido reconocido internacionalmente como una de las mejores bandas en su estilo. Pocos minutos tengo para hacerle escuchar parte del siguiente tema de Nijaz, Fourth Light. El tema Divine Companion. Con el grupo Nijaz, la voz de Asim Ali, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. en sintonía con una cadena de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaena, Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid. No solo jazz, los lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y para quienes no nos puedan escuchar en este amplio abanico de posibilidades radiofónicas, siempre les queda el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. No solo jazz.